¿Alguna vez ha mirado usted hacia atrás en su vida pensando, ¡ah, esos fueron días gloriosos! ¿Qué se necesitaría para atizar de nuevo ese fuego y revivir esos días gloriosos? Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza una nueva serie titulada Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. Para ayudarle precisamente a eso, usted aprenderá cómo infundir pasión y propósito en su vida espiritual. Con una guía paso a paso basada en el libro de Nehemías, empezando con el mensaje de hoy, paso 1. Volver al libro sagrado. Este es el primer mensaje de la serie Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. Esperamos que pueda acompañarnos de lunes a viernes todo este mes. Y ahora con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. ¡Feliz Año Nuevo! Y qué mejor manera de comenzar el año que volviendo al libro sagrado. Hoy vamos a empezar un estudio que a mí me parece fascinante. Uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento siempre ha sido el libro de Nehemías, porque yo siempre me he considerado una especie de constructor. Me encanta leer lo que sucedió cuando Nehemías recibió la asignación de volver y reconstruir las murallas de Jerusalén. Normalmente nos concentramos en los primeros 7 capítulos del libro de Nehemías, que es el proyecto de construcción en sí. Pero una de las partes más fascinantes del libro de Nehemías no es la reconstrucción de los muros, sino la reedificación del pueblo. Cuando Nehemías volvió de Persia a Jerusalén para reconstruir los muros, descubrió que uno de los problemas que tendría que enfrentar era la fe débil de su pueblo. Así, al leer este libro, uno se asombra al notar el liderazgo que Nehemías proveyó para el proyecto y cómo trabajó con Esdras para presentarle el reto al pueblo. Así que hemos tomado los últimos capítulos del libro de Nehemías y vamos a hablar de reiniciación. 10 pasos a la renovación espiritual. Este es un gran estudio y espero que usted nos acompañe todos los días mientras abrimos nuestra Biblia en este libro del Antiguo Testamento. De modo que abramos juntos la Biblia en un lugar no muy frecuentado en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, capítulo 8, y veamos el primer paso a la renovación espiritual. Paso 1. Volver al libro sagrado. En 1742, un hombre llamado John Albert Bingle observó que las Escrituras son el cimiento de la Iglesia cristiana y la Iglesia cristiana es la guardiana de las Escrituras. Cuando la Iglesia cristiana es fuerte en salud, la luz de las Escrituras brilla en todo esplendor. Cuando la Iglesia se enferma, el descuido corroe las Escrituras. Así que resulta que la forma externa de las Escrituras en la Iglesia, por lo general, parece exhibir simultáneamente la salud de la Iglesia o la falta de esa salud. Como regla general, la forma en que se trata las Escrituras es correspondencia exacta con la condición espiritual de esa Iglesia. Después de más de 2 siglos, podemos afirmar la validez de la advertencia de este hombre. La Iglesia cristiana y las Escrituras marchan juntas. Bien sea la Iglesia se nutre y se fortalece por la proclamación firme del texto bíblico, o de lo contrario, su salud quedará afectada severamente. No es ningún secreto, cuando uno mira alrededor, que la Iglesia de Cristo no goza de buena salud en muchos lugares del mundo. Está languideciendo porque se le ha dado de comer, por así decirlo, alimentos chatarra. A la Iglesia se le ha servido toda clase de preservativos artificiales y toda clase de sustitutos no naturales. Como resultado, la malnutrición teológica y la bíblica ha afligido a la misma generación que ha dado pasos tan gigantescos para asegurarse de que su salud física no sufra daño por el uso de alimentos o productos que son cancerígenos o de alguna otra manera dañinos a sus cuerpos físicos. Simultáneamente, una hambruna espiritual mundial resultante de la ausencia de la proclamación genuina de la palabra de Dios continúa desenfrenada y casi sin cortapisas en muchos rincones del mundo. No vemos alrededor nada que dé mucho aliento, incluso en nuestra ciudad, para el ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. La verdad es que la renovación espiritual está inseparablemente ligada a la palabra de Dios. La gran renovación durante los días de Nehemías surgió cuando se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Lo céntrico de la palabra de Dios en el avivamiento debería ser muy obvio para todos nosotros. Las terribles condiciones que enfrentamos en nuestro mundo son resultado del descuido del libro sagrado. Es solo cuando el libro sagrado es restaurado en las vidas del pueblo que puede empezar siquiera el avivamiento espiritual. En los primeros 7 capítulos del libro de Nehemías, el pueblo está atareado construyendo un muro. Están reconstruyendo los muros derribados de la ciudad. Pero la construcción del muro o la terminación del proyecto de construcción no atendía el problema que había en sus corazones. El problema era que sus corazones estaban muy lejos de Dios. Y la única respuesta para la recuperación y la renovación de esa relación personal se halla en la misma palabra de Dios. Alguien que ha estudiado el despertamiento espiritual y ha escrito mucho al respecto, dijo lo siguiente. Recordemos que toda mala conducta, toda corrupción y confusión, toda vergüenza y deshonra, todo reproche y blasfemia tuvo su origen en el descuido de la palabra de Dios. Ha sido el diseño especial de Satanás alejar de las Escrituras al pueblo de Dios. Satanás usará todo y cualquier cosa hacia este fin. La tradición, la misma iglesia, la llamada conveniencia, razón humana, opinión popular, reputación de influencia, carácter o posición. Él usará todo esto a fin de alejar al corazón y la conciencia de una frase dorada en ese lema divino, escrito está. Nunca olvidaré una conferencia a la que asistí hace años, en donde uno de los conferencistas era el doctor John Whitcomb, que fue uno de mis profesores en el seminario. Él dijo 2 o 3 frases en medio de un mensaje que captaron mi atención de manera que no he podido olvidarlas. Haciendo una especie de recuento histórico, dijo que en las generaciones antes de la nuestra, la corriente liberal en la teología, con todas sus argumentaciones insidiosas y su destrozo de la palabra de Dios y su integridad, procuró alejarnos de la primicia de la palabra de Dios. No logró hacerlo, porque hubo gigantes que se levantaron en defensa de la palabra de Dios y demostraron que la palabra de Dios en verdad está bajo el control del Espíritu Santo, tiene el poder del Espíritu Santo y es inspirada por Dios. Pero, dijo el profesor, uno nunca debe subestimar a Satanás. Si él no pudo quitarnos la palabra de Dios, volverá y hará otro esfuerzo para alejarnos de la palabra de Dios. Dijo que, a su juicio, lo que ha sucedido en nuestra cultura moderna es que mediante la religión centrada en la experiencia, mediante el advenimiento continuo del emocionalismo, que muchas personas están alejándose de la palabra de Dios y en lugar de la palabra de Dios están usando la emoción. Y todo eso envuelve mucho del movimiento moderno actual y la palabra de Dios está siendo puesta a un lado. Así que Satanás no pudo quitarnos la palabra de Dios, pero ha tenido éxito para alejar de la palabra de Dios a muchos. Nunca olvidaré una conversación con una joven que vino a hablar conmigo en cuanto a alguna confusión que ella tenía respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Le dije, ¿por qué no miramos lo que Dios dice en su palabra en cuanto a esto? Ah, dijo, pastor, no me interesa eso. Ya hice eso por mucho tiempo. Lo que quiero contarle es mi experiencia y lo que eso significa para mí. Amigo y amiga, cuando quiera que uno reemplaza la palabra de Dios con alguna otra cosa, se aleja del propósito de Dios para la vida de uno, siendo que Dios nos ha dado su palabra escrita para guiar nuestras vidas. Nunca debemos olvidar que la centralidad de la palabra de Dios en la renovación espiritual es absolutamente esencial. Las palabras del profeta Amós describen muy bien lo que tiene lugar en nuestra tierra hoy. Permítame leer Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. A mi parecer, mucho de esta profecía se está cumpliendo en nuestra generación. Buenos creyentes, gente que conozco y aprecio, que asistían a nuestra iglesia y se han mudado y viven en otros lugares, al volver me han dicho: ¿sabe una cosa, pastor? No podemos hallar en nuestra nueva comunidad una iglesia en donde se enseñe la palabra de Dios. Alguien con quien hablé hace poco me dijo que asistía a una cierta iglesia y dijo: ya ni siquiera llevo mi Biblia, no sirve de nada. Ahí nunca enseñan las escrituras. Luego añadió: tenemos una charla ligera como de 20 minutos en donde se menciona la Biblia algunas veces, pero siempre es algo vacío porque no hay ninguna enseñanza de la palabra de Dios. No digo esto para denigrar algún otro ministerio o tratar de apuntalarnos nosotros mismos en lo que hemos hecho. Nosotros mismos no estamos por ningún lado haciendo todo lo que pudiéramos o debiéramos hacer para enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios es nuestra dedicación. Eso es lo que nos proponemos. Al mirar a nuestro mundo actual, parece que tenemos reuniones enteras de canciones, diversión evangélica, funciones de títeres, números especiales cuidadosamente coreografiados y extravagancias de multimedios, foros, exposiciones, seminarios y películas, debates. Pero no parece haber gran cosa que sea exactamente predicación. Cuando estoy en alguna reunión con otros predicadores, nunca falta quien me pregunte: ¿cómo les va los domingos por la noche en su iglesia? Les digo: a decir verdad, nos va de manera maravillosa los domingos por la noche. La gente asiste y a veces muchos ni siquiera pueden hallar asiento. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bien, simplemente predico la Biblia. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo lo que sé hacer. Quiero decir, no sé de ningún truco mágico o algo así, simplemente predico la Biblia. ¿Quiere decirme que la gente asiste los domingos por la noche para oír la predicación de la Biblia? Tal como lo oye. Estoy convencido de que cualquier iglesia que haga honor a la palabra de Dios y enseñe su verdad, tendrá público que venga para oír la palabra de Dios. El libro de Nehemías trata de la reconstrucción de los muros. Hasta el capítulo 7 se nos habla de eso. En los capítulos 1 al 7 hay un personaje especial que está bajo los reflectores. Ese es Nehemías. Cuando uno llega al capítulo 8, hay otro personaje que pasa al escenario central. Ese es Esdras. Nehemías era el constructor, Esdras es el sacerdote. De repente, sin ninguna fanfarria de introducción, Esdras pasa al escenario central. Al final del capítulo 7, el pueblo está en sus ciudades, viviendo en sus casas, pero algo anda muy mal. La adoración de Dios y la lectura de la palabra de Dios están en declive. Muy a menudo algunos pastores me dicen: ¿sabe una cosa? Pensábamos que cuando construyéramos este edificio, esto resolvería nuestros problemas. Lo edificamos y ahora necesitamos un despertamiento espiritual. No sé de ninguna otra cosa que pruebe la espiritualidad de una iglesia como un programa de construcción. Muchas iglesias necesitan un avivamiento después de que logran construir su edificio. Así pasó con Nehemías. El pueblo ya estaba en su ciudad amurallada, pero algo andaba muy mal en sus corazones. Así que Esdras pasa a escena en lugar de Nehemías. Es interesante notar que Esdras ya había estado ahí por 13 años, pero uno no lee nada de él, para nada, en la primera parte del libro. Él simplemente había estado esperando el momento apropiado hasta que la motivación del pueblo fuera la precisa. Ahora va a pasar al frente en las vidas del pueblo de Jerusalén. La Biblia nos dice muchas cosas en cuanto a este momento en particular en la vida de la nación. Nos dice cómo se prepararon y cuál fue su actitud. Aquí tenemos un ejemplo para todos nosotros. Quiero que hablemos en esta ocasión en cuanto a cómo venimos a la enseñanza de la palabra de Dios. Ya lo he dicho antes, alguna ocasión, que a veces entendemos mal el proceso. En otra iglesia, una mujer se puso en la fila para hablar conmigo después del culto y me dijo: pastor, usted está predicando mejor que nunca antes. Pensé que eso era muy bueno. Me hizo sentir bien. Yo no pensé que estuviera haciendo algo diferente que antes, pero después noté que ella volvió a ponerse en la cola y pensé: vamos a tener esta conversación dos veces el mismo día. Cuando le llegó el turno me dijo: ¿sabe una cosa? Quiero corregirme. Yo he estado escuchando mejor que nunca antes.